Muy buenas tardes, feligreses. Estamos escuchando una saeta de fondo porque son las fechas que son. Estáis escuchando Radio Ela, www.radioela.org. Y hoy es un día de recogimiento, un día de paz. Es domingo y por tanto, esto que comienza ahora es el ritmo dominguero. Blanco Herrera le pagaron su salario sin pensarlo dos veces, salió para malgastarlo, una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todo lo dieron por muerto. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando caña, un lerele, la, la. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Chévere, chévere, chévere. Pero al cabo de unos días de haber desaparecido, encontraron uno muerto, muerto muy parecido. Le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron su deuda y sí, lo enterraron con pena. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando caña, un lerelele. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Chiverico, chiveri, chiveri. Pero un día se apareció lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo, ¡eh! Se equivocaron de muerto. Que el líder que se formó, esto sí que es puro cuento. Su mujer ya no lo quiere, no, no quiere vivir como esto. No estaba muerto, estaba de parranda. No estaba muerto, estaba de parranda. A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario, tu vez. No estaba muerto, estaba de parranda. Su mujer ya no lo quiere, no quiere dormir como muerto. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Pues eso, acaba de comenzar el ritmo dominguero, este ritmo dominguero y ramero, Domingo de Ramos. Bueno, he empezado con este tema esta semana de recogiendo que la Semana Santa. Buenas tardes, Julito. Buenas tardes, Santi, ¿cómo estamos? Pues nada, pues comentar eso, el programa de hoy va a ser temático, va a ser especial, ya que estamos en Semana Santa. Voy a poner unas cuantas canciones que hablan un poco sobre nuestra opinión sobre Dios, la religión y demás. Hoy vamos a estar un poquito blasfemos, digamos, ¿no? Sí, vamos a pecar hoy. Vamos a pecar hoy, sí, he comido carne, aunque creo que sí se puede, porque todavía ya... Claro, pero lo de la carne es la semana que viene, ¿no? El jueves, claro. Sí. Pero que no estaba muerto, que estaba de parranda, que ahora el tercer día vuelve. O sea, que es un poco como hago yo los fines de semana también. Parece que estoy muerto, luego voy y resucito. Y nada, pues vamos a comenzar con un poco de punk, que va a ser lo que va... La línea general del programa, sí, porque el punk... Ayer estuvimos en un concierto, ahora lo comento, además vamos a poner un tema del grupo que fuimos a ver, y lo decía Iñaki, viendo a los teloneros, decía... Ah, dicen me cago en Dios, eso es lo que tiene que decir un grupo punk, joder, pues, es un poco eso. El para cagarse en Dios es que no sé, es complicado hacerlo, yo qué sé... Tocando la guitarrita solo en plan cantautor no termina de salirte, pero con la guitarra eléctrica y está acelerada, puncha, puncha, me cago en Dios, siempre queda auténtico. Pero vamos, hay formas y formas de decirle, vamos a poner varias de ellas. Y bueno, para empezar a meternos en harina, vamos a poner un tema de eso, el grupo que estuve viendo ayer en Guadalajara, en la Sala Óxido, los Segismundo Toxicómano, el tema que abre su último disco, que se llama Una Bala. Comentar, es muy curioso cómo lo está currando esta gente para distribuir el disco. Mientras la mayoría de los grupos lloran de ay, no se venden discos, no sé qué, esta gente lo que hacen, se entra al concierto por 10 pavos y te llevas el CD a casa. El CD ahí, pues eso, es un formato habitual de CD. Es una forma de hacer eso, de hacer rular tu trabajo. La gente súper agradecida que te lo llevas para casa. Y lo ves en directo. Y lo ves en directo. Además, un grupo que tiene una fuerza en directo de la hostia. Y este tema que abre el disco se llama Frente Agnóstico. Y la verdad es que más que agnóstico, es ateo directamente. Y lo escucharéis en la letra. Vamos con ello. Pues estos eran Segismundo Toxicómano, eso, el tema con el que abre su último disco, Una bala frente a agnóstico. Y vamos a continuar eso, agnósticos, ateos y un poco de todo con más punk, ¿no, Julito? Sí, vamos a continuar con una banda Matando Gratis, un grupo madrileño que nace ahí en 1991. Y bueno, tiene una forma curiosa de empezar esta banda, porque a los 15 días de juntarse la formación ya estarían dando su primer concierto, lo que sería la primera edición del Palomeras Rock, ahí en Vallecas. Hostia, mítico, mítico. Pues ya a los 15 días de juntarse, y eso fue lo que los llevaría a grabar su primera LP con Potencial Record. O sea, los vieron ahí y casi bajar del escenario ya a decirles que si quieren grabar un disco. Pues los 90 era para época, ¿eh? Para todo. Y bueno, pues en el 92 saldría su primer LP, el No te hagas líos. Desde entonces pues ya han grabado tres más y pues bien hace... O sea, estaba con calma, ¿eh? Si llevan del 91, son 19 años y solo tres discos, solo no, cuatro discos y ahora han sacado uno más. Pero es el disco este que presentaron hace poco en el EVE, que es un directo. Que bueno, que tienen colaboraciones con gente de Boycott, Handles, Porretas, Motociclonas y bueno, más grupos por ahí. Pero bueno, vamos a escuchar ahora la canción de Todos contra el Clero. que aparece en su segundo LP, que de 1994, que se llamaría La muerte tiene un precio. Pues vamos con ello. ¿Para qué quiero un cura lo que le cuelga? Que se lo echa a los galgos, que se entretengan. Que se entretenga mi niña, que se entretengan. ¿Para qué quiero un cura lo que le cuelga? ¿De qué iba la canción? Que no me ha quedado... No sé, lo han dicho en el estribillo, pero no me acuerdo muy bien. Como lo repiten poco... Bueno, estarán matando gratis y ahora seguimos. Pasamos del ritmo punk al ritmo hardcore, que tampoco para el caso voy a hacer lo mismo. Y vamos con un tema del tercer trabajo de los Valle Solitano Spuaf. Un trabajo que ya tiene sus añitos. Voy a ver, ya que lo tengo en la mano, voy a buscar la fecha. Pero debe ser del 99, efectivamente, ya 11 añitos tiene, del quien pondrá fin a toda esta locura. Y en este disco, una especie. En este disco que se compraría 11 temas, 3 temas hablaban sobre la religión, llamaban Irracionalismo 1, Irracionalismo 2, Irracionalismo 3. Y voy a poner el 3, que es bastante, bastante contundente también a la hora de decir las cosas. Así que vamos con ello. Eran los Puag desde Valladolid con este hardcore político. Nada, sobre Puag comentar que es un grupo que se separó hace ya 3 años, va a hacer, ¿no? De aquel concierto de despedida, sí, en Valladolid. En Valladolid. Sí, sí, y vamos, era una de las bandas que a mí personalmente más me molaban de este estilo. Les pudimos ver tocar mogollón de ocasiones. Como hemos comentado, fuimos a su concierto de despedida que grabaron en directo. Llegaron un muy buen trabajo en directo, además. Y también tuvimos la ocasión de traerles a tocar en un par de ocasiones. Y la verdad es que eso, muy buen grupo y con las ideas muy claras. Uno de estos grupos que te hacen creer un poquillo también en que la música puede ser algo más que solo música. Tiene detrás más cositas y que cuando se canta a la política o se critican temas sociales, pues se predica un poquito con el ejemplo. Y nada, sobre la canción, comentar simplemente que la he elegido porque me mola, porque da cera a todas las religiones. Es un poco de lo que hablan también en el libreto, de no se libra a ninguna, porque como lo de la Semana Santa y el me cago en Dios, este típico del, del punk, pues se da cera pues a la que nos pilla más de cerca. A ver, estos le dan cera musulmanes, judíos, rastafaris y... ¿A quién se les ponga por...? Ya que se... Y la religión que se pone por delante, claro, porque dicen que todas las religiones han oprimido de una u otra manera, que tampoco... Y que al fin y al cabo lo dicen, que no hay debate en las leyes de piedra, que es algo que son una serie de creencias inamovibles y que te pone como unas orejeras para que veas el mundo solo de ese modo, y eso es un poco lo que critican. También podría haber elegido otra de las canciones de este disco, que hablan del tema de la religión. Hay una que tiene un montón de referencias a Nietzsche, que también flipa, pero he elegido esta brillante porque dispara a todos lados, por no dar solo a los católicos, que bueno, creo que son los que nos pillan más cerca y los que nos van a dar por saco ahora, pero hay para todos, ¿no? Vale, para todos. ¿Y con qué continuamos, Julito? Pues vamos a irnos un poco a los 80 con Parálisis Permanente, que es un grupo de post-punk así, tenían un sonido un poco tétrico y oscuro. Es una banda que formaron Eduardo Benavente y Nacho Canut. Pues bueno, ellos venían de tocar de grupos como Caca de Luz o Alaska y los Pegamoides. Bueno, Nacho Canut luego abandonaría la banda para formar Dinarama y creo que luego también por Radio Futura y eso, ¿no? Y bueno, pues empezarían en el 81, grabarían un EP compartido junto a Gabinete de Caligari. Pues bueno, serían dos canciones, bueno. Por un lado de Parálisis y otro de Gabinete. Vaya mezcla, colega. Ya ves. Los 80 en Madrid eran... Es que era, bueno, era un grupo pues estaba dentro de la... Parálisis Permanente estaba dentro de la movida madrileña. Y bueno, y en el 82 pues ya grabarían un EP suyo con cuatro temas, entre los cuales aparece el tema que vamos a escuchar ahora, Quiero Ser Santa, que en realidad es un tema que en principio Ana Curra, que es la teclista de Parálisis, y Alaska escribirían para Alaska y los Pegamoides, pero al final tocarían Parálisis. Permanente. Y bueno, pues decir que Parálisis Permanente fue un grupo que empezó, pues eso, en el 81 y en el 83 desapareció, pues bueno, fatídicas consecuencias, ¿no? Porque un 14 de mayo, tras tocar en León y dirigirse a un festival en Zaragoza, sufrirían un fatal accidente de tráfico en el que Eduardo Benavente, con solo 20 añitos, pues perdería la vida. Joder. Así que... Pues nada, este clásico es un clasicote. Quiero Ser Santa. Thank you. parálisis permanente, este clásico, y además lo que estaba comentando, que este sonido se hace poquito ya, ¿eh? Este... Sí, yo no, ahora mismo tampoco conozco así a demasiados grupos que hagan así con esta música así, y la verdad es que es una cosa que me gusta porque, no sé, a mí me da buen rollo. Bueno, buen rollo es tampoco la palabra, ¿no? Es un sonido súper característico, la verdad es que eso se ha hecho poquito, esto del post-punk. Y bueno, del post-punk vamos a pasar a un grupo clasiquísimo del rock nacional, que dirían aquellos, del rock de aquí con K, del rock estatal, todo por no decir nacional, porque si no queda feo, del rock español por evitar la palabra España. Hablamos de Barricada, pero el tema no es uno de los clásicos, pero yo creo que va a acabar siéndolo, es de su último disco, de La Tierra Está Dormida o algo así, no ahora mismo del título no del sé. Disco. Vamos, es un disco temático todo sobre la guerra civil y la represión franquista, y es un disco en el que dan muchísima cera a la iglesia. Y el tema más claro es el que voy a poner, se llama Sotanas, o sea, con eso lo dice todo. Y es una crítica muy abierta al papel que tuvo la iglesia durante la guerra y sobre todo en la posterior represión que hubo en los años 40 aquí en España. La posguerra fue durísimo y es una de las mejores canciones además de este disco temático. La verdad es que es un capricho que se puede permitir un grupo como Barricada de repente hacer un disco temático y presentarlo dando charlas en locales políticos, así charlas sobre la memoria histórica, un disco que se han trabajado muchísimo, pues documentándose sobre los temas de los que iban a hablar en las canciones y tal, leyendo muchísimo, entrevistándose con gente. La verdad es que sale un disco de esos que tienen alma, es un disco hecho con el corazón y se nota. Y esta canción, Sotanas, pues es un temazo y que pega. No quería que se quedase fuera del programa, porque si hay que criticar a la iglesia, hemos puesto canciones que lo critican. Sí, pero con bueno. El me cago en Dios fácil, pues esto es un me cago en Dios, no tanto en Dios, sino en sus representantes en la tierra, por lo que han hecho, apuntando claramente a lo que han hecho y su responsabilidad histórica. El por qué se han ganado tanto odio, pues por cosas como las que cuentan en los Barricada en este Sotanas. Huelen a muerto las sotanas que acechan como alimañas en la noche más larga. La del hambre, el silencio y la rabia no se paran ante nada y clavan como una garra la cruz y la espada. Pueriles que amedrantan, vigilan conciencias y las armas. pues barricadas, sotanas. Y nada, sobre esta canción solo comentar, a raíz de un poco de lo que dice, que se dice mucho que si eso de desenterrar las fosas, la gente de las fosas comunes, localizar quiénes eran y tal, que si eso es reabrir heridas, una polla como una olla, amigos. Esto es simplemente intentar hacer justicia, aunque sea tantísimos años después, 60 años después, pues ya vale, y no puede haber paz hasta que, mientras sea solo la paz de los vencidos. Y nada, continuamos aquí en Ritmo Dominguero, en Radio Ela, este Ritmo Dominguero de Ramos, dando un poquito de cera a Dios, a la religión, a la iglesia, a las distintas iglesias. ¿Y con quién vamos a seguir dando cera, Julito? Pues vamos a seguir con el Me Cago en Dios Fácil, como dices tú antes, ¿no? Y pues vamos a escuchar un grupo bilbaíno, pues bueno, surgido de la conocida escena del rock radical vasco, ¿no?, que se llama Servicio. Y bueno, pues de este grupo pues grabarían a lo largo de su carrera 4 LPs y un directo, aunque aparecerían en mogollón de recopilatorios de esto de que hacían, de esto de disco suicida, de tal. Que... Y bueno, aparte de eso, aparecerían en un disco que sería compartido también es un directo que se llama Todo Gas, que se grabaría en 1993, que sería compartido con Platero y Tú y Sedientos. Y bueno, pues la canción que vamos a escuchar aparece en su primer LP, Sentimientos y Venganzas, y se titula Dios ha muerto, y es una canción que está grabada en directo en La Rauri, Vizcaya. De hecho, justo te iba a preguntar eso, que pone lo de La Rauri, ¿es en directo? Pues es en directo esto. Servicio. ¡Os vamos a reventar! ¡Dios ha muerto! Guantes de lana y se masturba cuando le da la gana. El papá tiene guantes de lana y se masturba cuando le da la gana. Todos tontos, todos tontos, todos tontos, todos tontos, todos tontos, todos tontos, todos tontos, todos tontos. Las monjas eyaculan en noches de luna, si no has probado nunca follate alguna. Las monjas eyaculan en noches de luna, si no has probado nunca follate alguna. Todos tontos, todos tontos, todos tontos, todos tontos, todos tontos, todos tontos, todos tontos, todos tontos. En el Vaticano hay un refugio nuclear. Hola. Me han comentado que en el Vaticano hay un refugio nuclear. Si no te enteras, tú no te enteras. Si no te enteras, tú no te enteras. Si no te enteras, tú no te enteras. Si no te enteras, no te enteras. El cura de mi barrio tiene un 131. El cura de mi barrio tiene un 131. Y Dios ha muerto. ¡Yuhu! ¡Venga! Joder, ¡qué canción más graciosa! Bueno, vamos a continuar con otra canción que también sigue con el tema gracioso. Bueno, la verdad es que la canción es graciosa. Hablo de... Además es un clásico ya. Son los Reincidentes, los sevillanos Reincidentes, que esta gente sigue todavía tocando y lo que les queda. Tiene pinta que no se van a cansar jamás. Y es un tema de su disco Sol y Rabia, que se llama Cucaracha Blanca. Es un tema que compusieron a raíz de tantas visitas del anterior Papa, de Juan Pablo II a España. Y pues eso, tuvo mucha coña. Debe ser, si no me equivoco, una visita que hizo el Papa pues el año siguiente de los Juegos Olímpicos, la Expo de Sevilla, que sí. En Sevilla hubo tanta cera a la oposición a la Expo, tal, que llegó a ver hasta heridos por bala y demás. Es una canción que hace toda la coña con eso, con que ha venido el Papa y todo es maravilloso de nuevo, aunque estemos jodidos, estemos en crisis. Este año vamos a tener algo parecido porque viene el señor Benedicto XVI, va a venir a España, va a venir a, creo que a Barcelona y Santiago, si no me equivoco. Menos mal que Madrid vendrá. Ah, bueno, con eso de que es el año de Sacobeo, ¿no? Y creo que va a ir a sacralizar por fin la Sagrada Familia, que por fin parece que han acabado la obra, que llevan 100 años de... Pero si está todo en la mierda la Sagrada Familia. Yo cuando fui, está todo negro eso. Me esperaba ahí una iglesia todo guapa, porque a mí me mola echar fotos de iglesias. Y lo vi y tal, y... Está todo negro, tío. Todo lo negro. Nada, y eso, pues también de esta canción comentar lo que te decía antes fuera de antena. Que yo me acuerdo cuando se murió Juan Pablo II, no había puto ver que no pusiera esta canción. Todo el mundo acabó cayendo en la tentación de hacer un poquito de coña. Así que nada, vamos con este tan fiestero Cucaracha Blanca Reincidentes. Ya era hora de Jacobeo. Jaco trinco, jaco compro, jaco vendo. Y con todo el morro y sin mosqueo, de bolso bueno, muy bueno dividendo. Llegó al país, besó la tierra y saludó como un hijo de Dios. Qué conmoción en el aeropuerto, todo el mogollón gritaba todo tú. Qué emoción, todo lleno pura, no se juntó nunca tanta basura. Menos mal que vino el papá a quitarnos la resaca, la resaca del 92, en el nombre de Dios. Las olimpiadas y repartió hostias consagradas. Y así siguió toda su ruta, bendiciendo a todas las monjas. Cura con incienso, a borbotones, consagró a los curas marianos. Para el texto, lo de la iglesia, que sin doblarla vivo en la riqueza. Menos mal que vino al papa a quitarnos la resaca, la resaca, la resaca del 92, en el nombre de Dios. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta una época por rematar. Riau, riau. Oh yeah. Claro, esto era reciente, con ese Cucaracha Blanca grabado con motivo del Jacobeo, 93 años y yo, ya. Y si no lo sabéis, lo digo, el año Jacobeo es cuando cae la festividad de Santiago en domingo, y a raíz de eso se monta un chocho de comercial de la hostia en Galicia, y que este año pues tenemos otra vez, y por eso va a haber otra visita papal, en la que, por supuesto, espero que todos los bares pongan esta canción para celebrarlo. ¿Y con qué continuamos? Pues nos vamos a ir a Alicante a escuchar un poquito de Maniática. Y pues bueno, Maniática es un grupo súper conocido, con 5 discos ya en su haber. Y bueno, pues vamos a quedarnos ahora con su tercer trabajo, El Lado Oscuro, que saldría un año tan señalado como es el 1992. De ahí que en este disco pues haya temas como Cristóbal Colono o la balada de la Expo. O sea, de ahí que, pues bueno. Pero bueno, como el programa de lo que va hoy, pues vamos a escuchar este Beatus Humus. Y a ver qué tal. ¿Siguen tocando o no siguen tocando? Que esta gente tiene un rollo rarísimo de me separo. Yo lo que vi hace poco ahí en el mesón fue que había un concierto, que hubo un concierto hace poco de... El día que estuvimos viendo a los Berry, ese mismo día había un concierto de banda Hachís. Pero Maniática, yo que se yo sepa, ya no... Sí, no sé, sí, pero es que yo sí recuerdo, vamos, en Latido Libertad en su día entrevistamos a Javier Chispes, pero entonces que actuaba como el solo, pero tocaba, claro, el repertorio era temas de Maniática, bandas así. Yo que se llevan un rollo súper raro de me junto, me separo, parece una relación liberal de estas. ¿No? O sea, que no sé, yo hace poco ya te digo, vimos lo de banda Hachís, pero yo que sepa de Maniática no he vuelto a saber nada. ¿No? Bueno, pues vamos a recuperar este tema del año 92, este Beatus Humus, que es lo que estamos siendo hoy en Ritmo de Miedo. We'll be right back. encima que sea un faro. Eran Maniática, este Beatus Sumus. Beatus Sumus. Beatus Sumus. Y ahora vamos a continuar a ritmo de punk con un grupo que de aquí de Madrid también. No están tocando ahora, estamos esperando que saquen su nuevo disco. Hablamos de Lágrimas y Rabia, que es otro de esos grupos. Si antes hablaba de Los Puajes, un grupo de esos que unen la música con la política y es algo inseparable y que son creíbles. Pues este grupo, tres cuartos de lo mismo, solamente han sacado tres trabajos, dos maquetas y un CD. El CD desde el que voy a poner la canción se llama Negro, y este CD tiene un problema, que es que prometía muchísimo, porque básicamente era recuperar sus temas viejos de las maquetas, recuperarlos, grabarlos con mejor calidad y demás, y meter temas nuevos, pero el problema es que se equivocaron a la hora de llevar a hacer las copias con el máster, y dieron un máster en el que la voz suena bajísima, y es la pena ver que es un grupo que su principal característica es que la voz es súper super aguda, súper melódica, es punk hardcore de toda la puta vida, pero eso, se basa mucho en la melodía, es un grupo bastante bastante original, y nada, la canción que voy a poner pues se llama, tiene un título clarísimo, Sin Dios, y también no es una canción de me cago en Dios a las claras, sino que es más, también más poética, pero que también da su cera. Y nada, a ver si esta gente sacan ya el disco, pero claro, ahora por lo visto el cantante está viviendo en Holanda, porque por lo visto era de allí y no sé qué. Que la verdad es que está un poco parada la cosa, sí. Y estaban que... Y meses antes estaban que tocaban, que no tocaban. Es un grupo además que para el Festival Contra la Información hemos querido traer... Pues el festival se ha celebrado 6 veces, pues las 6 veces les hemos llamado y nunca ha sido posible entre unas cosas y otras. Joder, qué puta. Pues sí, porque además es un grupo que a mí me encanta, tengo ganas de mogollón de volverle a saber. Y bueno, este no es de sus temas más conocidos, pero es un tema, vamos, que la versión original es una maqueta del Tiempo de las Cenizas, y esta es la versión regrabada en el disco Negro. Costas de océano, el mar en ti, sin la llanta, la vez de ti, sin toda la vida. acabamos de escuchar a los Lágrimas y Rabia, este grupo punk madrileño al que imploro a Dios, ya que estamos hoy religiosos, que vuelvan a tocar, y si se tienen que separar, que se hagan una despedida como Dios manda, despidiéndose aquí, tocando los centros sociales, joder, que es un grupo... Estamos de menos en los centros sociales, a los Lágrimas y Rabia, joder. Yo, me ha estado acordando, la última vez que les vi fue la noche antes de ir a Valladolid a ver a los Puaz, a la despedida, que tocaban con Canteca de Macao. Joder. En el centro social de Alarma. O sea que, sí, sí, fue un tanto surrealista. Porque estaba aquí yo petadísimo, pero claro, era para ver a los Canteca. Y yo había ido a ver a Lágrimas y Rabia y yo estaba... Bueno, ahí. Seguro que haya más gente como tú, coño. Algunos más habríamos, sí, el infame y Cristian. Vamos, los tres colegas que fuimos, estábamos allí para ver a los Lágrimas, que y luego nos subimos a beber arriba, a la primera planta, o que abajo estábamos agobiados. Y ya que hablamos de conciertos, ¿qué te parece si leemos un poquito de agenda musical para los próximos días? Pues vamos, tengo el sábado 3 de abril en el Centro Social Ocupado La Traba, Malachi Guerrilla y Brutus Daughters estarán tocando por 3 eurillos. El jueves 8 de abril en Gruta 77, Sublevados, Surf Calavera y Johnny y los Santos Calaveras, un grupo italiano, estarán tocando por 5 euros. Pues mítico los Sublevados con sus hombros como el agua. No, el videoclip ese que ponían en un canal 7 en Play Music. ¿Verdad? Un tema, hay que recuperar canciones míticas de este tipo porque tiene sus mitos. Me apunto a ese programa. Y el sábado 10 de abril, Objetivo Bizco, Bomba Lapa, Sin Conciencia y Sick Boys, perdón, en el planeta de estarán en el planeta de los vatios, pues tocando por 4 euros. El concierto empieza a las 8 y piden puntualidad, o sea que... ¿Dónde está el planeta de los vatios? Que no lo conocía. Pues es que la verdad es que no me apunta la dirección, macho. Soy un poco cafre. Y luego así con un par de conciertos más que me vienen a la cabeza, aunque no queda bastante, pero ahora como tengo intención de ir, pues por eso me acuerdo. El 23 de abril estarán tocando los italianos Talco, con Daquidarría y otro grupo que se me ha ido totalmente de la cabeza, organizado por el programa de radio Los Lunes al Rock, y con colaboración de bastantes páginas web dedicadas a esto de la música. Será en la Sala Caracol y el precio ahora mismo se me ha ido totalmente de la cabeza, pero vamos, yo creo que debe rondar los 10-12 pavos, como es habitual. Y también sé que dentro de poquito, creo que el 12 de abril, estarán tocando también en la Sala Caracol los Yankees Hardcore Agnostic Front, acompañados de otros 4 o 5 grupos madrileños del mismo palo. Y nada, continuamos en este ritmo dominguero ramero. De Domingo de Ramos. Hablando, y no de Sergio Ramos, que ojalá hoy se rompa la pierna y le cuelen un gol en la cabeza. Que eso, vamos a centrarnos a lo nuestro. Vamos a seguir hablando de religión y Dios. ¿Con qué continuamos? Pues no, vamos a ir hasta Valencia para escuchar un grupo que se llama Cólico, que en verdad tampoco es que conozca demasiado del grupo, porque es un grupo que me he topado con ellos de casualidad, pero la verdad es que me ha agradado lo que he escuchado. De ellos puedo decir que tienen 3 LPs autoeditados por ellos, ¿no? Y bueno, el primero saldría en el 2001 y se llama Me pillas en frío. Y pues bueno, vamos a escuchar una canción de este LP que se llama Sin religión. Y bueno, pues por contar un poco del grupo, pues es un grupo que influenciado por el punk rock californiano este, ¿no? De los Pennywise o no, sí, cosas así, o sea que... Mejor escucharlo y a ver. Sí, qué... Además es el típico grupo que he oído su nombre, que tocan en mil historias y tal, pero jamás les he visto. Tocan más por su zona, por Levante, pero... Sí, yo lo que he leído que este año tocan en el Villarrock ese, donde estuvimos ahí en Villarreal y tal. Sí, que antes deberíamos hacer un día agenda de festivales, porque hay bastante... Sí, ahora vienen todos de golpe para estas fechas. Ahora ya, claro, ya viene el calorcito, vamos, está en la calle de puta madre, pero nosotros aquí ya en nuestro Zulito también estamos de... Joder, de aquí se está de puta aquí madre. Aquí un microclima, que en invierno cuando estaba nevando en la calle, aquí estamos de puta madre con nuestra sudaderita, y ahora estamos que en la calle hace un calor que te torras, y he tenido que poner la sudadera porque tenía frío aquí abajo, o sea que... Sí, aquí es todo el rato igual, la misma temperatura, macho. Sí, sí, vamos a dejar de dar pistas sobre nuestra ubicación. Y vamos a poner este tema de los cólicos antes de que nos termine de ir la pinza, porque vamos a decir tontas. Y nada, pues eso, cólicos, sin religión. Yeah. sentimiento recíproco me cago en todos. Profecías para el año 2000, plagas bíblicas, el azote de Dios. Curanderos carroñeros en los senderos del Señor. Religión. Abominación. Continúa. La Inquisición. Exorcismo por televisión, predicadores telefónicos, resurrección. Apoyando a un dictador y sellando las revistas del corazón. Pensar es una enfermedad, lo bonito es creer y se acaba la fe. Preparamos un milagro y los tenemos comiendo en nuestra mano. Sin religión se vive mucho mejor. Sin sectas que nos conviertan a su puritanismo. Prefiero morir de cáncer de pulmón. Va a acabar harto de alcohol, a tragarme tu canción. Prefiero morir de gangrena en un cojón, a ser un zombi más loco por la religión. Voy a ponerme un condón, aunque digas tú que no. Y nada, compañeros queridos feligreses, nuestra misa va a ir terminando. Y pues yo creo que para terminar no podía faltar en un programa sobre esta temática un tema que a estas alturas ya es un clásico, de tener poquito menos de una década o poquito más, vamos. Es del segundo disco de Los Sevillanos Narcos, si no me equivoco, Tu Dios de Madera. Un tema fundamental, creo yo, para esto de hablar de dioses. Y nada, sobre los narcos comentar que estuvieron unos añitos separados, pero han vuelto hace muy poquito con un disco que se llama Alita de Mosca, que además, antes comentábamos la distribución del disco de Segismundo Toxicómano, que se lo están currando un modo distinto. Pues esta gente igual, en vez de llorar de, ah, no se venden discos, lo que están haciendo es venderlo por un poquito más, junto con la revista Rock Estatal. Se han currado mucha distribución por bares y demás, bares de rock. Se están currando como fiestas temáticas de narco para que la gente vaya, pille el disco y tal. A veces eso, aliándose con la revista. Creo que es algo que antes sí se hacía bastante, quizá más el rollo underground, esto de distribuir discos de un grupo determinado junto con una publicación y tal. Y pues lleva sin hacerse muchísimo, y esta gente, pues yo creo que han abierto otro posible camino para que eso, que los grupos, en vez de tanto llorar, pues un poco... Sí, últimamente sí se está haciendo. Inventarse las cosas, claro. Últimamente sí se está haciendo eso. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando anunciamos el concierto ese de Matando Gratis en el Evera? Igual era la entrada, creo que eran 8 euros con el disco. O sea que poco a poco yo creo que los grupos están, la salida que están viendo es esa, ¿sabes? De venderlo junto al concierto. Es verdad que no se vende un CD ya, pero esto, casi nadie vende CDs. Porque realmente es algo que se puede conseguir gratis en otros lados. Y claro, toca pues currarse el CD un poco más, hacer presentaciones guapas, que vaya con extras. Y aún así muchas veces sigue costando. Así que bueno, bienvenidas sean todas estas. El otro día estuve yo ahí en el Potencial y estaba la peña mirando más los vinilos. Había peña comprando vinilos y los CDs casi nadie los miraba, macho. O sea, que fíjate lo que han cambiado las cosas. Yo me acuerdo cuando cuando teníamos la distribuidora, se pulían las cintas de cassette, las maquetas estas de VC Records. Eso nos duraba un asalto, era la polla, porque además salía súper rentable, que quedaba bastante margen, te las daban fiadas, de plan de... como a depósito, de cuando las ventas me las pagas, y eso. Claro, vamos, entonces eso, son facilidades, tío. Hoy por hoy eso es impensable. Pero bueno, que nos estamos ya divagando, nos despedimos con este clásico de los Narcos, Tu Dios de Madera, que además tiene una intro que es súper mítica, la intro y la outro de Tena. Y nada, nos despedimos ya hasta el próximo domingo, si Dios quiere, el domingo de Resurrección, que habrá que ver también un poco que... Sí, si no nos castiga a Dios durante la semana por hacer este programa, ¿no? Bueno, yo creo que no nos ha oído Dios, no debe tener internet. No. Igual lo oyen luego la grabación, pero bueno. ¿Qué vamos con este...? Bueno, espera que no marque. Con este clásico de los Narcos, Tu Dios de Madera. Dicen que cuando se acerca la hora de la muerte, uno empieza a creer en Dios. A mí me pasa todo lo contrario. Cada día que pasa, tengo más pruebas de que Dios no existe. Lo que existe es la religión, y en su nombre se cometen las mayores atrocidades del mundo. Rezar. Que le den por culo a Dios. Y ahora sí que sí, esto se acaba. Hasta el próximo domingo, Julito. Hasta la semana que viene, Santi. Con los que aman la verdad, no hay ningún contacto visual. Con el tiempo cuenta te darás que el amor que tu hijo no dejó. Siempre en casa.